10 de la mañana, 35 minutos, continuamos en el Mañanero. Qué rico ese mate, que estoy tratando de tomarlo con la mirada, como si fuera un Superman criollo. Es mío. Pero no, yo si fuera Superman, esto, si te gustaría tener un superpoder, poder tomar mate con la mirada infrarroja. Muy buena. Pero muy no, buena. Lo voy a esperar, el mate que llegue a mis manos. Mientras tanto, ya mismo y como todos los viernes, saludamos al licenciado Francisco Barberis Bosch, nuestro gurú en economía. Hay que ver si le gusta el este término utilizado, gurú. Fran, buen día, buen viernes, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Te gusta que te digan gurú? ¿Viste? Se suele decir el gurú económico. Por lo general son medios garcas a los que se les dice gurú. Sí, la verdad que sí. Igual, ¿vos? Qué sé yo, para economía, viste que gurú es medio un gurú lo que hace, porque adivina lo que le parece y después... Sí. Le erra o no le erra. Claro, y después por lo general no es que no adivinan. Claro, entonces, aunque no me guste, no sé si es tan errado el término. Ay. Un oráculo, ¿no? Es como un oráculo. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? ¿Por dónde estás? Bien, acá en Capital, por cursar en un rato el doctorado, así que haciendo un poco de todo, pero sí, todo tranquilo. Y metele, porque capaz que no hay más doctorado, ¿eh? Entonces, aprovechá y metele pata, porque como vienen las cosas, que me parece que obviamente tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, el gran tema del momento, esto de los recortes en la ciencia, la técnica y la investigación que están en el presupuesto 2017, y la gran reacción que está teniendo toda la comunidad educativa en su conjunto, es uno de los temas de los cuales vamos a hablar hoy. Sí, la verdad que es un tema muy importante. Creo que todo el ruido que se pueda generar va a ser poco, porque es un tema, para mí por lo menos, es un tema central para el futuro del país, básicamente. Más allá de las coyunturas, es el tema que hace todo lo que es la tecnología, el conocimiento, la educación en general, es lo que te da posibilidades de mejorar, de crecer como país, como sociedad en general. Con lo cual, que estén recortándolo como están recortándolo, es un tema complicado, la verdad que es bastante complicado. De hecho, sí se habló bastante en las clases del doctorado, porque hay gente que está en las comisiones, en la estructura de gobierno del CONICET, en las comisiones de evaluación de becas, etcétera, y nos decían que se viene complicada la mano, que desde el gobierno mismo les están... La línea que están bajando es que es... Se va a seguir recortando, no es una cosa pasajera incluso, sino que se va a profundizar en los próximos tiempos, que es un poco de hecho lo que pasó en los 90. Uh-huh. Durante los 90 el CONICET no funcionó, digamos, se restringió mucho las becas y sobre todo los accesos de los investigadores a la planta del CONICET. Uh-huh. Con lo cual se restringió básicamente la generación de conocimiento y de investigaciones en todas las áreas, en economía mucho más, de hecho. No sé si es una cuestión llamativa también, durante mucho tiempo no entró gente a economía en el CONICET, durante los 90 sobre todo, y eso hizo que después, durante los últimos 10 años, 10, 15 años, economía era lo que se llamaba un área de vacancia en el CONICET, o sea que no había suficientes economistas y se fomentaba el ingreso de economistas a lo que es la planta de investigación de CONICET. Claro. Y a las becas. Pero bueno, qué sé yo, seguramente si hay más investigadores investigando en economía o en sociología o en ciencia política, va a haber más críticas al gobierno y también en las otras ciencias, porque, qué sé yo, tranquilamente alguien puede investigar, no sé, los efectos del glifosato en la gente, y eso también obviamente molesta a muchos gobiernos, con lo cual el papel de la ciencia también tiene importancia, no solo en el desarrollo científico per se, sino en general en el desarrollo de la sociedad, en tener una sociedad más crítica, digamos, del propio gobierno, de todo. Con lo cual es bastante importante. El recorte, no sé si vieron los números, pero uh-huh. Es en dólares, digo, se pueden hacer las cuentas en dólares o en pesos, cambia un poquito, pero cualquiera de las dos cuentas que se haga da un recorte bastante importante. Entre 20-30% un recorte con respecto al año pasado, incluso más si se lo compara con 2015, con el año anterior. Y de hecho, bueno, ahora en los últimos días, creo que ayer o antes de ayer, el gobierno había propuesto sumar un plus de 900 millones de pesos, una cuestión así. que no es un aumento, digo, es un parche, pero no es, no llega a compensar tampoco la pérdida de la inflación. O sea, en términos reales está bajando el presupuesto para ciencia y tecnología. Y sobre todo está bajando para lo que es el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, uh-huh. y la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, uh-huh. si yo no me acuerdo mal. Sí, exactamente. Que es lo que tiene que ver con, por ejemplo, ARSAT. Uh-huh. Tiene mucho que ver con ARSAT. Paréntesis, somos uno de los 9 países que tiene tecnología para desarrollar satélites propia. Que después podemos hablar un poquito de eso, uh-huh. pero las que más bajan son esas dos. CONICET se mantiene más o menos en porcentaje del presupuesto nacional, igualmente baja en términos reales, y ahí con esta cuestión hay distintas cosas. Por un lado, esto de CONICET, que lo que están haciendo es, digo, van a recortar en definitiva el 95% más o menos del presupuesto de CONICET es para becas y salarios de los investigadores. Claro. Uh-huh. Y el 5% es para gastos operativos, gastos de equipamiento. Claro. Muchos gastos operativos, pero también para gastos de equipamiento, que es, digo, para lo que es investigación en lo que se llama ciencias duras, biología, bioquímica, etcétera, que necesitan equipamientos y equipos que muchas veces son caros, sale de ese 5%, que es, incluso se achica. La idea de lo que plantea el propio directorio de CONICET es que tendría que ser por lo menos del 8%. Claro. Para poder hacer financiar este tipo de proyectos, otros proyectos de investigación, y no solo los salarios de CONICET, sino los otros gastos que requiere la investigación. Y esto, obviamente, no es así. Y la otra consecuencia que tiene es que va a bajar es decir, no van a aumentar como deberían, por lo menos para recuperarse con la inflación, los salarios de los investigadores y las becas, y eso, en definitiva, termina llevando a que muchos investigadores se vayan del país, o sea, uh-huh. la fuga de cerebros. Claro. Uh-huh. Que de vuelta es algo que pasó mucho en los 90. Uh-huh. Y la fuga de cerebros es una cosa, digo, es bastante terrible. Es el Estado argentino subsidiando la investigación y la tecnología de otros países, básicamente. Después de haber formado investigadores, porque son investigadores formados los que se van, y muchas veces los más formados. Entonces, eso por un lado. Y de hecho, algo que está circulando entre la gente que está en las estructuras de gobierno del CONICET, lo que les decía es que el CONICET tiene un sistema, por ahí para explicarlo, que tiene becas doctorales que son de 5 años, uh-huh. después tiene alguna beca más cortita, y después está lo que es la carrera del investigador, que serían como planta permanente, investigadores que entran al CONICET propiamente dicho, de forma regular, permanente, y desarrollan sus investigaciones. Lo que aparentemente están haciendo, lo que se prevé, es que no van a dejar de entrar los investigadores a la planta del CONICET. Es decir, la cantidad de investigadores fijos del CONICET se va a mantener constante, y de hecho probablemente, si no entra gente, baje, porque la gente se jubila. Claro. Con lo cual eso ya es algo bastante grave. Quizás las becas más o menos se mantengan, pero toda la gente, tradicionalmente más o menos un 50% de los becarios entraba a la planta del CONICET. Y hoy en día... Si no me equivoco, hay más o menos 800 investigadores que ya les habían confirmado que iban a ingresar desde el año pasado, y la mitad más o menos, hasta donde estén, todavía no ingresó, y quizás posiblemente no ingrese, o una parte ingrese y otra no, de los que ya tenían su ingreso confirmado, pero faltaba efectivizar. Y esto aparentemente es lo que van a hacer de acá en adelante, con lo cual la cantidad de investigadores de todas las áreas, de todas las ciencias, se va a ir reduciendo uh-huh. con el tiempo. Esa es una de las cuestiones importantes. Y la otra es también que están haciendo una serie de cambios reglamentarios. Uno de esos cambios, por ejemplo, es que el CONICET deja de ser un organismo autárquico. Es decir, deja de dar sus propias normas, de manejarse internamente. Actualmente el CONICET tiene su estructura de gobierno, con lo cual se maneja internamente, define las becas, los investigadores, los ingresos, proyectos, etcétera, y eso pasaría al Ministerio de Modernización, uh-huh. que es una cosa bastante... A ver, es complicado en el sentido que, la ciencia se supone que no tiene que estar aislada del Estado, del gobierno, pero tampoco tiene que depender directamente, porque si no, digo, uno le queda la duda, bueno, los que escriban en contra del gobierno, ¿van a entrar a ser investigadores o no van a entrar? Porque la decisión, en definitiva, ahora va a estar en esto, en el Ministerio de Modernización. Con lo cual, ahí ya hay un tema que también es complicado. Eso por el lado de CONICET. Después el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que le baja bastante el presupuesto. De hecho, el año pasado estaba casi en un 0,20%, 0,2% del presupuesto nacional, y ahora bajaría a la mitad. En porcentaje del presupuesto nacional, su participación baja a la mitad, a un poquito menos de la mitad, de hecho. Lo que tiene el MINCIT es el otro gran organismo científico del país, que es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es la que mayormente financia proyectos de investigación. El CONICET financia más que nada becas a investigadores, y la agencia financia proyectos en sí. Y ese presupuesto se recorta, digo, en porcentaje del presupuesto nacional, que los porcentajes suelen ser más o menos estables en general de todas las partidas. Esta partida cae a la mitad en su participación, con lo cual se restringe muchísimo la capacidad de financiar investigaciones de todo tipo, de vuelta, en todas las áreas, en todas las ciencias, que es una cosa también bastante grave. En definitiva, se está recortando, te diría, en todas las áreas, lo que es la investigación científica, siendo que el CONICET es uno de los organismos, digo, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, es muy reconocido por la calidad de las investigaciones. Exacto. Y que ha crecido mucho en los últimos 10, 12 años, ha crecido muchísimo en comparación sobre todo con los 90, donde decreció, donde bajó muchísimo el financiamiento, la cantidad de investigadores, etcétera. Y esto, a ver, es importante porque lleva muchos años formar investigadores. Bueno, las becas doctorales de CONICET, por ejemplo, son de 5 años. Claro. Entonces, mínimo lleva eso, formar un doctor, un investigador, y formar grupos de investigación que se especializan en distintos temas, lleva todavía más tiempo. Con lo cual, esto es una construcción, en realidad, que dura, debería ser una política de Estado, es una cosa de largo plazo, o debería ser de largo plazo. Y también los efectos de esto, digo, de que crezca la investigación o de que disminuya, también se ven en largo plazo. Es decir, quizá no nos demos cuenta mañana o pasado, sino en 3, 4, 5 años y más, que es lo que pasó cuando en los 90 se destruyó la educación técnica, y después, cuando se recuperó la industria después del 2002, no había operarios técnicos, claro. No había gente formada técnicamente para trabajar en la industria porque se había destruido durante 10 años antes. Entonces, estas cosas, los efectos positivos y negativos, se ven en el largo plazo. Y es, nada, para mí es una cosa bastante terrible, porque no, en una de las, quizá una de las pocas cosas que hay consenso en la economía, entre distintas escuelas de pensamiento económico, casi todas, es que es la importancia de la tecnología, del conocimiento en el desarrollo económico. Digamos, se supone que mientras más, hay una correlación casi perfecta, digamos, entre cuánto gastan los países en investigación, desarrollo, tecnología y el grado de desarrollo de esos países. Digamos, si uno los ordena, los países más ricos, más desarrollados, son a su vez los que más gastan. Y como son los que más gastan en eso, son los que después dominan todas las tecnologías que usamos, en todas las áreas, desde la medicina, en la producción, en la economía, en la informática, la biotecnología, la robótica, etcétera, etcétera. Son los que generan esas tecnologías, son los que te las venden, que por otra parte te venden tecnologías que no siempre están adaptadas a tus necesidades, pero vos no tenés desarrollo propio, entonces no puedes hacer mucho. Y entonces eso es algo que se refuerza, digo, cuanto más gastan, más tecnología dominan, y vos menos, la brecha se va agrandando entre los distintos países. Eso es algo que en general lo tienen muy claro todos los países, casi todos los economistas, te diría. Por eso también me parece grave, digo, aún uno no comparte, obviamente, todo el ajuste del gasto que se está haciendo, pero aún suponiendo, bueno, había que recortar el gasto, recortarlo en ciencia y tecnología es como lo peor, es uno de los peores recortes que se puede hacer, porque no es algo que afecte el total del presupuesto, porque si uno mira la participación de ciencia y tecnología en el total del presupuesto, no es la gran cosa. Se está hablando de 13, 15 mil millones de pesos sobre un presupuesto total que va a ser de 2 billones con B larga y medio de pesos. Entonces no es algo que mueva la aguja del presupuesto, ¿no? No es que recortando ahí vamos a ahorrar plata y salir rápido de la crisis. Sí. No mueve la aguja para nada en el presupuesto, pero sí lo mueve en las posibilidades de crecimiento del país, de desarrollo del país. Esto es algo, digo, se supone, de hecho el propio presidente habla siempre de la sociedad del conocimiento, la tecnología, etcétera. Se supone que, digo, si estamos en la sociedad del conocimiento, realmente el recurso más importante que tenemos es el conocimiento, la tecnología. No es la fertilidad de la tierra, la soja o los recursos naturales. Es la tecnología, la capacidad de hacer las cosas mejor que antes, mejor que otros. El aumento, esto que te permite aumentar la productividad, digo, o sea, hacer más cosas, hacer un poco, vivir mejor con los mismos recursos que ya tenemos, uh-huh. Básicamente. De eso se trata un poco. Y esto va minando toda esta cuestión. De hecho, hay un planteo, hay un autor de los 70 que es Sabato, que no es Ernesto Sabato, sino Jorge Sabato, uh-huh. Que planteaba un poco cómo tenía que funcionar o una forma en que podría funcionar el desarrollo tecnológico para países como los nuestros, para países de América Latina, que era el famoso triángulo de Sabato, no sé si han escuchado. Sí. Que es básicamente, es un triángulo con tres lados, con tres puntas, que son por un lado el Estado, por otro lado las empresas, el sector productivo, y por otro lado todas las instituciones de ciencia y tecnología y las universidades, particularmente también en Argentina, que tienen mucho peso en la investigación. Y planteaba cómo esos tres actores tenían que articular para lograr un desarrollo tecnológico. Lo que nosotros tenemos es un tejido empresarial bastante débil en ese sentido y en todo sentido, más ahora con esta situación de recesión económica, un Estado que se está achicando en cuanto al gasto en general, en cuanto al gasto, en cuanto a sus funciones. Y ahora lo que se está viendo es esto, un recorte en toda el área de ciencia y tecnología y educación. Entonces, estamos haciendo básicamente lo contrario a lo que hace 40, 50 años ya se sabe que hay que hacer, por lo menos. Los tres lados del triángulo están un poco para atrás. Y eso es, a mí me parece muy terrible porque es, de vuelta, hay un gran consenso en que mucho del desarrollo, del crecimiento pasa por la tecnología. Y de hecho hay muchos casos exitosos para mirar. Incluso dentro de Argentina, de vuelta con lo de ARSAT, por ejemplo, que claro. Es una de las pocas políticas de Estado que se han mantenido. De vuelta, hay 9 países nada más que dominan la tecnología de fabricar satélites y fabricarlos. Y ponerlos a andar. Es una de las pocas tecnologías, digamos, de punta en las que el país está posicionado y podría crecer un montón. Y de hecho, salió hace poquito una noticia, no sé si vieron, que se habilitó básicamente a empresas extranjeras, sí, que compitan con ARSAT, sí, y usan de hecho las mismas bandas de órbita de la Argentina que no estaban siendo ocupadas por ARSAT. Cuando la empresa ARSAT tiene capacidad, o sea, es decir, puede prestar los servicios, claro, que iban a prestar las empresas extranjeras. Y eso es un suicidio en términos de desarrollo. Habría que ver si vamos a China o a Japón o a Estados Unidos y le decimos, uh-huh, che, nosotros queremos usar sus bandas, queremos prestar servicios satelitales en sus propias bandas orbitales, a ver si nos dicen, sí, vengan, tranquilos. Sería en todo caso, un suicidio inducido por las políticas del gobierno. Sí, exactamente. No tiene, esa cuestión no tiene sentido porque, uh-huh, nadie te obliga a hacerlo. Básicamente, y la empresa estatal que vos se supone que querés desarrollar, o por lo menos hace más de 20 años que se está desarrollando, es una forma, no te digo de protegerla, porque justamente no es una empresa que necesite demasiada protección, pero de desarrollarla, digo, mientras más servicios preste, en vez de que los presten otros, más va a crecer la empresa, exacto, más capacidad de desarrollo, más recursos se acumula, y se supone que vos más o menos desarrollás internamente las cosas y después prestás cada vez más servicios afuera, exportás, que es algo que se supone que al gobierno le interesa también. Esa es una política que realmente, digo, de vuelta va en contra hasta de cosas que se hicieron en los 90, digo, a favor de Arsat, que es una de las pocas políticas que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y esto va en contra hasta de eso, que es nada, es uno de los nichos donde el país tiene grandes competencias, grandes posibilidades de seguir creciendo. Con lo cual, esa es otra cuestión dentro del mapa de cosas que están pasando que hay que tener en cuenta. De hecho, bueno, esto es otro detalle, pero ayer salió una nota en el Financial Times de Estados Unidos sobre China y Europa, digamos, sobre todo China y Europa, que los chinos están, aparentemente están saliendo a comprar muchas empresas de Europa, de empresas que manejan algún tipo de tecnología de punta importante, empresas de robótica, por ejemplo, de fabricación de maquinaria especializada, etcétera. Lo que están viendo básicamente es que los chinos en algunos sectores donde no pueden desarrollar la tecnología propia la están comprando, claro, directamente. Claro. Y los europeos se están empezando a preocupar, claro, obviamente, porque le están comprando a las empresas, como hizo Japón también en los 80, 90, cuando salió a comprar empresas por todos lados. Pero bueno, los chinos no, obviamente no lo están haciendo porque sí, ni librados a la que haga cada empresa lo que quiere, sino que están con una política direccionada de, claro, ir a buscar las tecnologías. Y nosotros estamos con una política direccionada de todo lo contrario, básicamente. Con lo cual, nada, de vuelta, hay que mirar un poco lo que está pasando en el mundo y lo que hace el resto de los países para tener un poco el marco de qué es lo que habría que hacer. Uh-huh. O qué es lo que... Bah, sí, que no sé qué es lo que habría que hacer, pero cuando uno ve que los que le va bien hacen ciertas cosas y uno hace lo contrario, y está medio complicado. Estamos complicados casualmente, o no tan casualmente, en este momento estoy hablando con vos y estoy mirando una nota que leí ayer por la tarde, el diario La Nación, que habla de un hecho inédito, que dos trabajos argentinos se publicaron en el mismo número de la revista Science, que es la revista a nivel científico más importante del mundo. Son dos papers que hablan sobre la conexión de nuevas neuronas en el sistema nervioso, y el otro identifica por primera vez sensores de calor en las plantas. Dos investigaciones que están llevadas adelante por grupos de investigación que son del CONICET. Es decir, me parece que pinta muy, muy gráficamente lo que está pasando. Hablamos, por un lado, de algo que dentro del mundo de la ciencia es muy importante. Dos trabajos que surgen de la Argentina en la revista Science, en el contexto en el cual estamos discutiendo el recorte a la ciencia y a la técnica en la República Argentina. Sí, la verdad que es... la vi, la nota también está muy interesante. La revista Science es, no sé, desde las revistas más importantes del mundo de ciencia en general, si no la más. Y esto de que salgan, digo, es paradigmático, es muy pintoresco que justo en este momento salga esa noticia. Digo, por suerte, a ver si más gente se preocupa y le agarra un poco, no sé, de nacionalismo científico, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, la verdad que es muy paradigmático. De vuelta, la calidad de los investigadores argentinos es muy grande, es una ventaja que nosotros tendríamos que aprovechar. Uh-huh. Digo, no, quizás tenemos un tejido productivo más débil, tenemos falencias en otras cosas, pero en lo que es investigación tenemos mucho potencial, tenemos un activo muy grande y que es reconocido a nivel mundial y que es ya muchas veces buscado a nivel mundial. Y que hayan salido estas investigaciones como otras, digo, así te enterás de muchas cosas. Hay, qué sé yo, por ejemplo, hay un investigador de la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata que se la pasa viajando al famoso colisionador de hadrones, claro, que hay un problema, lo llaman para que lo arregle. Claro. Porque, no sé, el tipo se da maña y será bueno en lo que hace, evidentemente. ¿De Benedetti? Creo que sí. Claro, es Benedetti, exactamente, claro. Exacto, porque los tipos, no sé, cuando tienen un problema, en vez de arreglar, en vez de comprar una parte nueva del colisionador, lo llaman al tipo y se los arregla. Claro, la famosa llamada máquina de Dios, que a los científicos no le gustó mucho el nombre, pero sí, Eduardo Benedetti, el dueño de la familia de Tío Curcio, es ingeniero físico y está en ese proyecto. Exacto, y entonces, y así hay un montón de cosas que uno por ahí no son tan visibles, pero hay mucha investigación, hay mucha investigación sobre todo de calidad. Y para complejizar un poco más todavía, ya que estamos, hay una cuestión importante que es No, esto de fomentar la investigación sería como el primer paso, que lo teníamos, lo tenemos y ahora está en duda, pero sería como una condición necesaria. Después hay como otro paso más adelante que es lo que nos faltaba a nosotros avanzar, que es cómo toda esa investigación se transforma en innovaciones, en claro, mejoras tecnológicas en general, en las empresas, en las pymes, sobre todo, cómo mejora la productividad, cómo haces para que sean más competitivas. Todo eso que está incluso en el discurso del gobierno, pero no en la práctica, por lo que estamos viendo. Uh-huh. Hay un trabajo muy interesante de científicos de la Universidad de Quilmes, de 2012, de Codner y otros dos más, que analizaron, hicieron un estudio de caso muy puntual de la Universidad de Quilmes, de todo el área de biotecnología, todos los científicos argentinos de la Universidad de Quilmes que eran citados en patentes de distintos inventos y desarrollos en patentes en el exterior, y descubrieron que había un montón solamente en Quilmes de científicos, de trabajos científicos, de artículos científicos que eran citados en patentes del exterior. O sea, en definitiva lo que veían con eso era que la ciencia argentina estaba contribuyendo, claro, a las innovaciones y a las patentes de otros países, pero no a las nuestras. Claro. Obviamente no a las nuestras, porque vos podés tener una oferta de conocimiento muy grande, pero necesitas una demanda de parte de las empresas, de parte del tejido productivo, que si no lo tenés, digo, no se puede hacer magia. Por eso toda esta cuestión del triángulo de sábado, de cómo hacer, uh-huh, para articular la ciencia y la tecnología con el Estado y con las empresas, con la parte productiva. Pero eso, bueno, eso era como una discusión para complejizar. Ahora igualmente estamos volviendo a discutir el primer paso, que es tener o no tener desarrollo científico propio. Que de vuelta me parece grave, también está bueno recordar, nosotros tenemos 5 premios Nobel en Argentina, 3 que tienen que ver con el campo científico y 2 Nobel de la Paz, y todos esos surgieron en el contexto de crecimiento de la universidad, sobre todo de la universidad, de las instituciones científicas. De hecho, algunos son de la época dorada de la Universidad Argentina, la llamada época dorada. Uh-huh. Creo que todo el mundo está orgulloso de eso, pero después, nada, esa cuestión se tiene que corresponder con financiamiento, ¿no? Ellos no surgieron en contexto de decrecimiento de la universidad. Bueno, de hecho, uno, no me acuerdo quién de los 3, pero uno de ellos se fue a Inglaterra a estudiar por cuestiones con uno de los golpes de Estado. De César Milstein. Milstein. Claro. Se fue y, bueno, después ganó su Nobel, ya que era argentino, investigando en Inglaterra. Claro. Y eso es, digamos, eso es fuga de cerebro, de vuelta, a veces por causas políticas, a veces por causas de recorte presupuestario, que son políticas también. Pero tiene, nada, eso me parece que es hora de aprender un poco de la historia, si no estamos siempre dando la misma vuelta de gastar un poco más, gastar un poco menos, fuga de cerebros. Digo, ahora sí, si pasa esto de que se recorte el presupuesto, vamos a ir a una fuga de cerebros de vuelta. Cuando habíamos tenido fuga de cerebros en los 90, después se lograron repatriar muchos científicos, creo que más de 1000, poco más de 1000. Uh-huh. Y ahora, nada, si quizás no tenga que haber un recorte brutal, pero con que bajen los salarios lo suficiente para que a la gente no le convenga, digo, si van a ganar más siendo empleados en cualquier lado que investigando, los tipos se van a ir a trabajar a otro lado o a investigar afuera del país. Uh-huh. Eso es, digo, es lo que pasó en los 90 y es lo que tranquilamente puede pasar ahora. Y esta es, de vuelta, es una de las cosas en la tecnología y la investigación, es una de las cosas que a futuro te puede hacer un país más desarrollado o con capacidades de desarrollarte, de hacer lo que tengas ganas, pero desarrollar tus propias capacidades, si no siempre vas a ser un país dependiente del exterior. Uh-huh. Con lo cual, ajustar el gasto en esto es, yo no sé si es miopía o si tiene que ver con una estrategia. Pero uno se queda dudando porque no es una necesidad de recortar 2 pesos más o 2 pesos menos, que en términos del presupuesto total no cambia la aguja. Uh-huh. Con lo cual, nada, me parece bastante grave por eso, sobre todo, porque tiene que ver con uno de los activos que tiene el país en desarrollo científico, que en comparación con muchos países de nuestro propio nivel de desarrollo, estamos muy bien en desarrollo científico. Es decir, si no se compara con el resto de Latinoamérica, salvo Brasil, o México un poco, estamos muy bien en investigación científica, en educación superior, etcétera. Entonces, ir contra eso, que es una de las pocas potencialidades que tenemos para después seguir creciendo, es, me parece bastante grave. Uh-huh. Fran, impecable, como siempre. Te queremos agradecer un montón. Nos parecía, nada, importante, está buenísimo el desarrollo, darle otro perfil. Es uno de los temas que hemos abordado a lo largo de toda la semana, porque realmente, como decís, es muy, pero muy preocupante. Y seguiremos viendo lo que ocurre con esto. La disputa está abierta. La comunidad científica ayer ha dado muestras de salir a la calle, de defender sus derechos. Hay un poco más de consenso social a lo que eran los 90, cuando se llevó adelante este vaciamiento de la ciencia y la tecnología, y a seguir luchando por la educación pública, por la ciencia y por la técnica. Exactamente, sí, la verdad que es, de vuelta, sí, es muy importante estar luchando con esto, porque es una cuestión que de esto depende el futuro nuestro. Así que seguimos hablando cuando ustedes quieran. Fran, abrazo enorme y nos reencontramos la semana que viene con una nueva columna. Dale, un abrazo y gracias.